Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Comentarista de la WWE. En esta oportunidad voy a estar analizando la progresiva construcción del evento Battleground, más algunas noticias, incluyendo la sorpresiva suspensión de Roman Reigns la semana pasada. Si es la primera vez que nos escuchas, te doy la bienvenida. Espero que disfrutes el programa y te invito a seguirme en los diferentes enlaces que encontrarás en la parte de descripción. Sin más nada que decir, comencemos. La semana pasada, WWE anunció el evento Battleground a ser llevado a cabo el 24 de julio. Sin embargo, este evento ya tiene su primer bache, que está representado por la suspensión de Roman Reigns por fallar en la política de bienestar de la empresa. Esta política se refiere al uso de sustancias prohibidas, sean legales o no. Estamos hablando desde esteroides hasta complementos vitamínicos, incluso medicina. Recordemos el caso de Adam Rose, que dio positivo por su medicina contra el déficit de atención. Y como la empresa no dice públicamente por qué lo suspenden, sino sencillamente dicen que está suspendido por 30 días, pues obviamente se ha despertado la especulación. Es muy probable que haya sido algo, digamos, un error personal de él. Bret Hart dijo que pueden ser muchísimos factores. El hombre se tomó unas pastillas para la gripe y resulta que uno de los componentes no está metido como sustancia prohibida, por ejemplo. O a lo mejor en una fiesta se marihuana, por ejemplo, y eso sale. O a lo mejor se tomó unas copas de más y eso se ve reflejado en el examen. Entonces, puede ser cualquier variable, ¿no? Entonces, eso ha despertado un poco la susceptibilidad. Sin embargo, la empresa, en las grabaciones de esta semana, a diferencia de lo que hace normalmente, tomó, digamos, la decisión de hacer pública que sí, suspendimos a Roman Reigns, ya todos ustedes lo saben, etcétera. Entonces sigamos adelante. Obviamente porque Roman Reigns es parte de la lucha de campeonato, de la amenaza triple. Entonces me imagino que no podían dejar por alto. Además que es una oportunidad en cuanto a guión de crearle, digamos, algún tipo de simpatía. De bueno, pobrecito, cometió un error, ahora está pagando por eso, no sean tan duros con él. Pero no sé si ese sea el camino más adecuado, ¿no? Pero, en fin. Las grabaciones de Raw del día lunes 27, caímos de nuevo en las viejas costumbres de WWE, un programa de 3 horas que se hizo largo, plagado de segmentos hablados, de luchas un poco predecibles. Comenzamos con Seth Rollins abriendo el programa, hablando, poniendo énfasis en lo de la suspensión de Roman Reigns, incluso burlándose del tweet de disculpa que lanzó el ex campeón, diciendo, bueno, pero no se supone que tú eres uno contra todos, ¿qué haces tú disculpándote? Y metiste la pata, claro que metiste la pata, ahora ¿quién te manda? O sea, le estaba dando duro hasta que llegó Dean Ambrose. Y simultáneamente aparecieron primero AJ Styles y después John Cena. AJ Styles diciendo, bueno, yo quiero participar en la lucha porque no sacan a Roman Reigns, me ponen a mí, que me lo merezco, porque derroté a John Cena sin ayuda, cosa que es mentira. Después apareció John Cena diciendo, bueno, si te incluyen a ti, me tienen que incluir a mí, porque yo tengo 14 años en esta empresa y tengo 15 títulos, pues, o sea, soy una referencia. Al final, Stephanie McMahon lo que decidió fue crear luchas clasificatorias para ellos dos, o sea, Roma en, AJ Styles iba a ir contra Dean Ambrose, John Cena contra Seth Rollins. Y si John Cena o AJ Styles ganaban sus respectivas luchas, evidentemente serían incluidos en la amenaza triple. Obviamente con esos cruces y con esa estipulación de la pelea, ya se sabía que iba a haber interferencias de alguna clase, especialmente bajo la forma del club, ¿no? De los amigos de Styles. Otras luchas que tuvimos fueron Dana Brooke y Charlotte contra Sasha Banks y Paige, que ganaron las técnicas, en este caso Sasha Banks y Paige, y creo que están quemando muy rápido la rivalidad de Sasha con Charlotte. O sea, deberían tratar de que no cruzaran su camino de forma tan frecuente, porque uno pierde el interés, porque si luchan todas las semanas, pues imagínense, no guardan nada para el evento. ¿Recuerdan lo que pasó cuando Dean Ambrose se enfrentó a Luke Harper por el campeonato intercontinental? No recuerdo cuál de los dos era el campeón, pero esos eran luchas todas las semanas prácticamente. Entonces, o las clásicas, bueno, si es que eso se puede llamar clásico, o cambia el nombre, que la palabra clásico es muy grande. O las múltiples luchas entre Roman Reigns y Bray Wyatt de cara a los eventos en los que se enfrentaban. Entonces luchaban toda la semana en televisión y a la hora de la lucha verdadera, la estelar, el día del evento, era más de lo mismo porque ya habían cansado a la audiencia. Tuvimos también otra lucha de parejas entre Alberto del Río y Sheamus contra Apolo Crews y Cesaro. Nada del otro mundo en realidad. Lucha algo confusa. Alberto del Río termina abandonando a Sheamus porque Sheamus se puso a robarle relevos, a burlarse de Alberto fingiendo que le daba el relevo después que no. Entonces Alberto se cansó y le metió un puñetazo y se fue del combate. Tuvimos también una improvisada lucha intercontinental entre el Miz contra Kane, ambos haciendo su reaparición después de mucho tiempo. El Miz por estar grabando una película, Kane por estar saliendo de una lesión y además que los creativos no tenían nada para él. Aparte que Kane, fuera del mundo de la lucha libre, está considerando opciones de política, de lanzarse a concejal o al cargo similar en la zona donde vive. Dicen, por cierto, las malas lenguas, que Kane es un muchacho, bueno, no tan muchacho, ya es un señor de más de 50 años o pisando los 50, es muy preparado, muy inteligente en el campo político, que incluso lo invitan a dar charlas en universidades y todo. Así que vamos a ver, ya hay ejemplos de luchadores en el mundo de la política. Tenemos a Jesse Ventura, que fue gobernador de Minnesota, el primer gobernador que no era ni demócrata ni republicano, primer gobernador de partido independiente, que eso no es cualquier cosa en Estados Unidos, que tiene un sistema político muy, muy, digamos, cerrado, partidos. ¿Quién más se lanzó? Bueno, un luchador un poco menos conocido, Rhino, que era leyenda en la SW y estuvo últimamente en NXT ayudando a los muchachos. Tuvo algunas rivalidades con Baron Corbin y otros luchadores. Se está lanzando también como representante en, no recuerdo exactamente qué parte vive él, pero se está lanzando. Entonces, al parecer es un buen camino luego de que se guindan las botas. Tuvimos, ¿qué más? Tuvimos una lucha interesante entre Titus O'Neil y Rusev. Un Titus O'Neil mucho más agresivo. Dominó a Rusev parte de la lucha. Rusev también, por supuesto, hizo su parte. Golpes, puños, etcétera. Pero al final fue derrotado por conteo. Titus O'Neil y él colisionaron fuera del ring. Ambos se leyeron las intenciones y cayeron un lazo doble. Y Titus O'Neil se levantó más rápido, castigó a Rusev, lo lanzó contra la zona de protección donde se sienta el que toca la campana y la anunciadora y regresó al ring. Y a Rusev no le dio tiempo de regresar y entonces pierde por conteo. Vamos a ver qué sucede entre ambos. De verdad, una rivalidad. Esa rivalidad no llama mucho la atención en cuanto a calidad luchística, porque Titus es bastante limitado, pero quizás con este nuevo giro de ponerlo un poco más agresivo pueda compensar. Además que el tipo es carismático en cierta medida. Quien está desaparecido es su ex compañero Darren Young, que lo tienen haciendo viñetas de entrenamiento con el miembro del Salón de la Fama y ex campeón de WWE, Bob Backlund, que fue muy popular en los años 70, finales de los 70, de hecho, tuvo un reinado bastante largo, como de un año y pico, hasta que lo perdió con el Sheik de Hierro, también miembro del Salón de la Fama. Y que, bueno, casualmente el Sheik de Hierro fue la llave que abrió el fenómeno de Hulk Hogan, que Hulk Hogan lo derrota para ganar su primer campeonato y se convirtió en ese fenómeno que es hasta hoy en día. Y muchos dicen que fue, digamos, el cambio de pensamiento de lo que era la WWE antes, representado por Backlund y el Sheik de Hierro, y la era más reciente, representada en aquellos años por Hulk Hogan. Pues sí, tenemos esas viñetas entre Darren Young y Backlund, que de verdad no sé a dónde van a llegar. Otros que están desaparecidos después de que los promocionaron hasta en las sopas eran a Primo y a Epico, las estrellas de Puerto Rico. Así que, ¿qué puedo decir? A veces la WWE pierde la fe en sus propios productos, o a lo mejor están esperando el día 19 de julio, que es que hacen el sorteo para los elencos definitivos de Raw y SmackDown, ya que ambos programas van a estar en vivo y van a competir el uno contra el otro. Entonces, a lo mejor sí tienen más oportunidad. Tuvimos también una lucha. Ah, bueno, la improvisada lucha de campeonato entre el Miz y Kane. Ganó el Miz. Mentira, ganó Kane también por conteo. Maryse, la esposa del Miz, fingió una lesión. El Miz la acompañó hasta enfermería y resulta que todo era una farsa. Pero le salvó el pellejo porque Kane le estaba dando una verdadera paliza. Tuvimos también estaba pautada una lucha entre Summer Rae y Becky Lynch, pero nunca se dio porque Becky Lynch se dedicó a caerle a golpes a Natalia por to casi todo fuera del ring, ¿no? Se la llevó a golpes y tuvieron que separarla a los árbitros. Así que la lucha jamás dio inicio. Esto como resultado de las acciones de Natalia, que traicionó a Becky Lynch en Money in the Bank, la agredió, etc. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y después continuamos. Is it my eyes when you look at me? They are so gorgeous, they'll set you free. Could it be my walk or just my stare that makes you freeze when I appear? Super good looking, every hair in place. Everyone loves this gorgeous face. You can't deny my beauty shot on everything that you are not. Part man, but all model. Am I what you want? Am I who you follow? Don't try and fight it. You can't deny this is perfection. Piercing eyes and a chiseled jaw, molded by the gods without a flaw. Can you feel the presence of greatness near? This hair, this look, Prince Pretty's here. Super good looking, every hair in place. Everyone loves this gorgeous face. You can't deny

Así que estoy esperando que la terminen para conseguirla, porque eso promete ser una película dominguera para sentarse con una bolsa de cotufas o de palomitas de maíz, como se les conoce fuera de Venezuela, y disfrutarla de a todo trapo. Reaparecieron los Social Outcasts, repito, y al parecer los están cruzando con el equipo de Enzo y Cass para que tengan algún tipo de rivalidad. Lo cual está bien porque Enzo y Cass por ahora no tienen nada que hacer, ya que el nuevo día, que son los campeones de parejas, se están enfrascando con la familia Wyatt. Y por lo que se vio en las grabaciones, en las últimas 2 semanas, aparentemente uno de los miembros del nuevo día, Xavier Woods, es el eslabón más débil y que podría sucumbir a los poderes extraños que tiene Bray Wyatt. El típico ángulo extraño de la WWE sobrenatural, ¿no? Juega un poco a falta del enterrador, pues utilizan a la familia Wyatt para meter ese factor sobrenatural de hipnosis, adoctrinamientos y ese tipo de cosas. Vamos a ver en qué resulta esto. Desde hace tiempo se rumora que a la familia Wyatt le van a dar un empuje grande, títulos, pues. Sobre todo porque a corto plazo, luego de que el nuevo día, digamos, pierda los títulos con la familia Wyatt y pierda las oportunidades de revancha, sería muy interesante una rivalidad entre el club y la familia Wyatt. Sobre todo si ya para ese tiempo ya está Finn Balor como miembro del club. No hace mucho, quizás la audiencia no está enterada, pero se lo comunico. No hace mucho Bray Wyatt, mientras estaba lesionado, tuvo un intercambio de palabras interesante con Finn Balor. Todo comenzó con una foto de una mecedora. Recordemos que la mecedora de Bray Wyatt fue destruida por el enterrador. Entonces comenzaron a hacer como bromas al respecto. Ah, mira, te gusta la mecedora así, pero me trae malos recuerdos. Y al final terminaron pactando, mitad en serio, mitad en broma, una lucha en WrestleMania entre Triple H y Bray Wyatt contra el enterrador y Finn Balor. Sin embargo, no se descartaría tampoco si llegan a subir a Finn Balor. Bueno, no creo que malgasten un WrestleMania, el último quizás del enterrador, pues meterlo en una lucha de parejas, pero sí podrían meter a la familia Wyatt contra el club completo, AJ Styles, Karl Anderson, Finn Balor y Luke Gallows contra la familia de Wyatt, que siguen siendo los mismos cuatro: Luke Harper, Bray Wyatt, Eric Rowan y Braun Strowman. Así que planes a WWE, que uno puede hacer múltiples planes de cruces, de luchas, etcétera, pero WWE termina yéndose, digamos, por el camino más predecible. Las luchas clasificatorias que mencioné en el primer segmento, la de John Cena contra Seth Rollins, muy buena, pero como era de esperar, intervino el club, distrajeron a John Cena y Rollins se llevó la victoria. Y en la de Dean Ambrose contra AJ Styles, muy buena lucha entre ambos. Iba a intervenir el club, pero apareció John Cena para distraer a AJ Styles, quien fue derrotado. Así que esta rivalidad de Styles-Cena sigue, pica y se extiende. La amenaza triple sigue siendo amenaza triple. Y hasta ahora eso es lo que tenemos para Battleground. Vamos a ver si en las próximas semanas se afinan más detalles. Se hizo un anuncio en el programa de Chris Jericho, en el programa interno que él tiene en Raw, en el segmento que él lleva. Se hizo, digamos que, un pacto entre Sami Zayn y Kevin Owens para dar su última lucha y cerrar de una vez por todas esa rivalidad que ya tiene tiempo, meses incluso desde NXT. Hace casi un año, año y medio, entonces imagínense. Y si bien ellos siempre brindan combates divertidos y muy de alta calidad luchística, la verdad es que ya cansa ver siempre lo mismo durante un año, año y medio, los mismos tipos. O sea, Sami Zayn contra Owen, Owen contra Zayn, entonces si entonces uno interfiere en las luchas del otro, entonces ya es como darle un punto final. Eso sería todo, digamos, lo que se sabe para Battleground. Falta ver, como ya dije, vamos a ver qué rival le consiguen al Miz. Probablemente tengamos luchas por el campeonato de parejas entre la familia Wyatt y el Nuevo Día. Probablemente lucha de divas entre Charlotte y Sasha Banks. Probablemente, o muy seguramente, lucha por el campeonato de Estados Unidos entre Rusev y Titus O'Neil. Quedaría, a ver, no quedaría más nada porque ya el título de WWE se estaría defendiendo en la amenaza triple. No queda ningún título por fuera. Bueno, amigas y amigos, eso es todo por esta semana. Me despido, no sin antes decirles que estén pendientes de mi blog con las noticias más recientes de WWE. También pueden seguir este programa si es de su agrado. Les invito también a seguir a mis amigos El Azote Venezolano y El Analista de la Red con sus respectivos programas, perdón. Más que todo enfocados en lo que es la lucha libre latinoamericana, boxeo, cómics. Por lo menos si son fanáticos del Santo, el programa del Azote Venezolano es una muy buena referencia. También habla de la lucha libre venezolana, por supuesto, y lucha libre latinoamericana. El programa del analista es mucho más variado, incluye boxeo, incluye lucha libre. Entonces tienen diversas opciones de entretenimiento. Entonces les deseo una feliz semana. Nos leemos el domingo en la columna en el blog del Azote. Si es que pudo resolver sus problemas con internet. Si no, bueno, igual pueden revisar el blog del Azote que siempre tiene cosas interesantes. También los invito a seguirnos en los grupos de Facebook, el del Azote Venezolano, el blog, y el de los cronistas de la lucha libre, donde estamos colocando información adicional.